Me dijo se aceptan, ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor a uno, de llevarla a su casa a conseguir alcohol, pa' conocernos mejor. Y se dio cuenta que ya tenía un plan. Vida loca para ella, sos normal. Ella ofreció fuego para fumar. Y ay, yo le ofrecí de estar solo, mirándonos a los ojos, perdiéndonos por un buen rato. Así como hacen todos, hay relojos tan solo un minuto. Porque queremos estar juntos antes que el tiempo se acabe y nada pase. Quiero saber tu nombre y ser tu hombre. Ya te vi en donde, pues quiero amarte. Sé que quieres hacerlo después de fumar esto. Perdiste el control de tu cuerpo. Solo mirándonos a los ojos, perdiéndonos por un buen rato. Así como hacen todos, hay de locos tan solo un minuto. Porque queremos estar juntos antes que el tiempo se acabe y nada pase. Tarde ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor, no uno, de llevarla a su casa a conseguir alcohol, pa' conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. Vida loca para ella, sos normal. Ella ofreció fuego para fumar. Y ay, yo le ofrecí de estar solo, mirándonos a los ojos, perdiéndonos por un buen rato. Así como hacen todos, hay re locos tan solo un minuto. Pensando en este asunto, porque queremos estar juntos antes que el tiempo se acabe y nada pase. Quiero saber tu nombre y ser tu hombre. Ya te vi en donde, pues quiero amarte. Sé que quieres hacerlo después de fumar esto. Perdiste el control de tu cuerpo. Solo mirándonos a los ojos, perdiéndonos por un buen rato. Así como hacen todos, hay re locos tan solo un minuto. Pensando en este asunto, porque queremos estar juntos antes que el tiempo se acabe y nada pase. Tarde ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor, no uno, de llevarla a su casa a conseguir alcohol, pa' conocernos mejor.